El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta, bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola con todos y todas, con voz desde abajo, está acá con ustedes nuevamente. Es un gusto realmente poder, el Daniel me hace reír, me pone nerviosa. ¿Qué pasa, Daniel? Estamos saludando recién y ya me hace soltar semejante carcajada. Bueno, ¿qué tal, amigas, amigos? Es un gusto, como les decía, estar nuevamente con ustedes. Saben que estamos en la Radio Casa de la Cultura. Que nos pueden llamar, como siempre, al 2220-966. Le agradecemos a Daniel siempre su compañía en cabina. Y recuerden que esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Como siempre, hoy vamos a tratar temas, diversos. Este mes, como ustedes saben, es un mes importante para las luchas feministas, las luchas de las mujeres. El 8 de marzo es una fecha para la historia, ¿no?, de los pueblos en realidad, porque cuando la mujer se alza, el pueblo avanza, ¿no? Resona una consigna popular. Como ustedes saben, en marzo, se recuerda, ¿no?, o se conmemora el famoso Día de la Mujer. El 8 de marzo es el resultado de una lucha obrera, ¿no es cierto?, en la que las mujeres pedíamos mejores condiciones laborales, mejores condiciones vitales, lo que generó para la memoria histórica de los pueblos la posibilidad de que seamos también reconocidas, ¿no es cierto?, en el espacio público como agentes productoras de riqueza, como sujetas de derechos, como pueblo que quiere seguir avanzando en mejores condiciones, ¿no?, que se opone al poder y que trata de generar nuevas formas de relacionamiento en los espacios donde estamos. Hoy, sin embargo, las luchas de las mujeres específicamente no solamente están en el espacio de lo público, ¿no es cierto?, sino sobre todo en cómo, desde el espacio privado se nos han delegado ciertos roles, se nos han delegado ciertas responsabilidades, siempre ligadas al espacio de sostenimiento, ¿no es cierto?, de lo que conocemos más como, el espacio laboral, el espacio más reconocido, un espacio asalariado, además el espacio educativo también, ¿no es cierto?, que es un espacio de disputa de lo público, del conocimiento. Entonces, como les decíamos, tenemos multiplicidad de manifestaciones de las luchas feministas, de las luchas de mujeres, entonces, una de estas tantas manifestaciones es cómo justamente para acceder a mejores condiciones de vida, a más dignas, no solamente, como les decíamos, para nosotras, sino para la sociedad en general, vamos a hablar un poco de cuáles han sido o cómo ha sido la dinámica para tratar de acceder a un espacio tan importante como es la educación. Ustedes saben, Con Voz Desde Abajo es básicamente un programa hecho de gente que estamos ligados al espacio universitario, al espacio educativo, ¿no es cierto? Entonces, parecería que esto de la educación nos es muy natural, nos viene dado porque, no sé, pues porque así nacemos y crecemos y parece obvio que vamos a poder acceder a la educación, al espacio, no sé, sea público o privado. Muchas veces nos creemos, ¿no es cierto?, que es una cosa natural, especialmente acá en la ciudad, y que todos y todas podemos acceder a ella. Sin embargo, sabemos que no es así, que las condiciones para poder generar una vida más digna, especialmente en la ciudad, tienen que ver directamente con el nivel educativo al que uno pueda acceder. Obviamente sabemos que el que tiene palanca se mueve en cualquier lugar, ¿no es cierto, Daniel? Exacto. Sabemos, este dicho popular es muy importante, ¿no? Porque nos da cuenta de las relaciones de poder. El que tiene padrino se bautiza, ¿no es cierto? Entonces, el que tiene palanca igual avanza aparentemente. Pero, ¿qué pasa con quienes no tenemos padrinos? ¿No es cierto? No tenemos madrinas. El Daniel se muere en cabina si le vieran. No puede bautizarse, ¿no es cierto? Quienes no tenemos una relación de poder que nos acoja, que somos las grandes mayorías en realidad, tenemos que bregar, tenemos que luchar muchísimo más que otros sectores sociales que básicamente tienen a disposición recursos, relaciones y por lo tanto tienen aseguradas su existencia, ¿no es cierto?, en condiciones dignas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tradicionalmente, además, han sido los hombres quienes han estado relacionados más al tema, de lo público, ¿no? El trabajo, el tema salariado y la educación, sin duda. Entonces, ¿qué ha significado, no es cierto?, que las luchas de las mujeres hayan estado también ligadas a poder acceder a condiciones educativas en igualdad de condiciones, por ejemplo, valga la redundancia, como una población universitaria. Con una población universitaria en nuestro país escasa. Apenas hasta el censo del 2010, por ejemplo, se decía que apenas el 13% de la población accedía a educación universitaria en el Ecuador. De ese 13%, apenas un 1%, por ejemplo, tenía acceso a los famosos PhDs y maestrías que hoy tanto escuchamos, ¿no es cierto? El tema de profesionalización después del tercer nivel de educación universitaria. Cosa que para muchos de los jóvenes está como muy presente ahora, ¿no? Es decir, acabo la universidad y sé que si quiero conseguir un mejor trabajo, voy a tener que especializarme. Pensemos eso hasta el 2010. ¿Qué es lo que ocurre todavía en nuestra sociedad? Apenas son 5 años, ¿no es cierto? Y realmente las condiciones no es que se han modificado significativamente, pero esta dinámica que ha hecho que se amplíen de alguna manera, ¿no es cierto?, los espacios de acceso a la universidad porque hay una demanda del mercado, genere espacios de pequeña apertura para grupos y sectores vulnerados o marginados históricamente. Entonces, ahora les vamos a poner una canción muy linda de Daniel Biglietti, Ana Clara, para que la escuchemos y sigamos conversando. El nombre que damos a nuestras villas miserias, Cantegriles, es el nombre de una rica zona residencial de Punta del Este. Profunda ironía que ha nacido del pueblo. Pero en ese mundo de los que tienen todo, existen también conciencias que despiertan y que comparten el dolor de los que tienen poco o nada. Conciencias que se pueden llamar Ana Clara. Con un gran escriben las paredes resistir, bufanda rojinegra por la espalda, minifalda Ana Clara, borra infancia aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista Ana Clara. Si la guien de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan, fisiatría clara. Si el camino Ana Oscura siempre claro quiere ver, si el camino Ana Oscura siempre claro quiere ver, vejez, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, Ana Clara. Ana Clara, bellísima canción, ¿no es cierto? Nos comparte Daniel Viglietti, una poética de una mujer joven que justamente pretende, no en soledad desde luego, sino respondiendo a la necesidad vital de los pueblos de poder transformarse, en pensar otro mundo, en pensar otra realidad, en pensar otras formas de relacionarse. Como les decía, hoy estamos viendo cómo las luchas de las mujeres, las luchas feministas, han posibilitado que las condiciones de vida de la sociedad vayan mejorando. En ese contexto, por ejemplo, es importante recordar que la primera vez que se plantea que es necesario que las mujeres puedan, las mujeres ecuatorianas, ¿no es cierto?, podamos acceder a la educación universitaria en nuestro país, fue en 1895 con la Revolución Liberal, con Eloy Alfaro. Es importantísimo no destacar que una de las, digamos, mayores beneficiarias, ¿no es cierto?, de lo que resultó como proceso de este proceso de la Revolución Liberal, fue una guayaquileña, ¿no es cierto?, Aurelia Palmieri. Ella, ¿no es cierto?, a través de un decreto dictado por Eloy Alfaro, pudo acceder a sus estudios como bachiller y luego a la Facultad de Medicina. Entonces, digamos, si bien es un ícono, ¿no es cierto?, el que una mujer haya ingresado en ese contexto a la universidad, resulta que efectivamente, como les decíamos, ¿no es cierto?, quien se bautiza, quien tiene padrinos, esta mujer pertenece justamente a una clase media acomodada de la sociedad guayaquileña que puede de alguna manera permitirse estudiar en un contexto en el que recién las mujeres estaban accediendo a un derecho, ¿no es cierto?, como la educación, un derecho universal, cabe recalcar, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo progresivamente esta realidad ha ido, digamos, naturalizándose, o mejor dicho, creyendo que es como súper obvio que todas las mujeres podemos estudiar. Preguntémonos, sin embargo, ¿cuántas de nosotras, de nuestras madres, solamente a nuestras madres, ¿no? Que es, digamos, la referencia de mujer más cercana que tenemos, ¿no? Con historia, que nos transmite conocimientos, que es la primera finalmente que nos inicia en el mundo, tanto de lo público como de lo privado, la primera que nos educa, ¿ha tenido acceso o no a educación? Ni siquiera universitaria, sino secundaria, y muchas veces primaria. Entonces, es importantísimo preguntarnos, especialmente quienes hemos estado en el espacio universitario, ¿cuáles han sido las luchas por las que hemos tenido que atravesar o la evolución de la sociedad por la que hemos tenido que transitar para poder acceder ahora a este privilegio todavía, ¿no? Porque la educación sigue siendo un privilegio, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Entonces, es interesante ver cómo en los últimos años, por ejemplo, a partir del 2012, especialmente desde el 99 en realidad, en realidad desde el año 2000, ¿no es cierto?, a partir de la dolarización y etcétera, va incrementando poco a poco la matrícula universitaria femenina. La matrícula universitaria femenina es justamente este porcentaje que mide cuántas mujeres van accediendo a la educación universitaria y a qué carreras, ¿no es cierto? Es interesante ver también cómo carreras que tradicionalmente se pensaban como carreras de hombres han ido modificándose o carreras para hombres, ¿no es cierto? Creo que todas y todos nosotros hemos escuchado alguna vez, no, eso es para hombres, ¿no? O eso es para mujeres. Las carreras universitarias generalmente o los estudios relacionados con el tema del cuidado han sido relacionadas generalmente con las mujeres, mientras que las ciencias duras, la mecánica, la técnica está relacionada con los hombres, ¿no es cierto? En esta especie de división de la sociedad en la que las mujeres no recibimos paga por el trabajo que hacemos y los hombres sí, porque están en el espacio público. Que aunque parezca que no es o no está vigente esto ya, sigue estando presente en nuestras vivencias más cotidianas. Entonces, vemos cómo en los últimos años en el Ecuador la matrícula femenina ha ido incrementando y además se han ido modificando estas percepciones, ¿no?, sobre las carreras de cuidado que se tiene o tradicionalmente pensadas para mujeres, o las carreras de investigación, de ciencias duras, etcétera, pensadas para hombres. Por ejemplo, es interesante ver cómo la mayor parte de estudiantes de medicina en la Universidad Central ahora son mujeres. Es súper, digamos, eso es producto justamente de una pelea, de una lucha continua y constante, cotidiana, de quienes hemos pretendido romper los esquemas, los roles en las que se nos ha encasillado como mujeres, ¿no es cierto? Medicina siempre ha sido una carrera en la que sabemos, en las que decimos, chuta, el pobre pana está haciendo medicina, ni fregando se va a asomar, porque tiene guardias, porque demanda mucho, porque se necesita mucha memoria, atención. Además, no solamente, y generalmente nos fijamos en los datos, en la memoria, en el carácter científico de esta de esta carrera, pero no nos fijamos en lo que implica trabajar con nuestras humanidades, nuestros cuerpos. Entonces, es importantísimo ver cómo, digamos, el movimiento societal va empujando a que se vayan rompiendo estos roles, se vayan rompiendo estos esquemas sobre cómo percibimos en la educación y profesionalización, digamos, de las mujeres, de los hombres, de la humanidad en realidad, o de ciertos sectores sociales, porque la humanidad es mucho decir todavía. Cómo se van modificando, ¿no es cierto?, digamos, los estereotipos que se tiene sobre qué debemos estudiar y sobre cómo debemos hacerlo. Les decía yo que la matrícula femenina haya aumentado no solamente ha dependido de las políticas más públicas, estatales, etcétera, que han permitido que nosotras comencemos a ingresar más a la universidad. Es decir, no ha habido solamente un incentivo desde los espacios de poder o desde las instituciones más, digamos, educativas, formales, sino que vemos cómo luchas, por ejemplo, como las del 8 de marzo del siglo XIX, van calando profundamente en la memoria colectiva nuestra y van manifestándose en otros espacios vitales también. Entonces, es importante además saber que si bien la matrícula universitaria ha aumentado, por lo menos en la educación universitaria pública no existen datos claros de cuántas mujeres se mantienen y cuántas desertan. Eso es sumamente importante tomar en cuenta porque, bueno, una cosa es llegar, otra cosa es mantenerse. Entonces ahí vemos cómo, si bien ha habido un incentivo supuestamente de las políticas públicas, etcétera, ¿cuán factible es que te mantengas en la universidad, por ejemplo, si decides, concretar en algún punto de tu vida una maternidad, ¿no es cierto? O si en algún punto de tu vida no puedes, eres cabeza de familia. O si en algún punto de tu vida no sé, te enfermas. Esto tiene una relación concreta con qué calidad de estudios o de acceso a la educación se tiene en el país. Entonces, esto tiene que ver con un tema concreto que es el tema de bienestar universitario y de cómo los estudiantes en todos los niveles, en realidad, secundarios, universitarios, etcétera, asumimos que nos están haciendo un favor, ¿no? Y no que es parte de nuestro derecho. Ahora vamos con otra canción. Daniel, sorpréndenos. Perú, Perú. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. Estas voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual, esa es la dosis total, qué bendición es ser mujer. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza, ilusos absurdos, olvidan que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro. Llora la boca, se llenan diciendo yo soy el duro, levantando el puño. Huecos acomplejados pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas, levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos. El hip hop nuestro instrumento, mi verso el enlace perfecto, a tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico, te deja atónito y te preguntas por qué. Solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual, esa es la dosis total, qué bendición es ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar, ninguna más se va a dejar extorsionar. Maltratar tenemos los derechos, somos más, cicatrices, golpes, basta de respetar. Eres fuerte e invencible, y tu arma es, y tu habla es la palabra. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Estas voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Esa es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. Dicen que es fácil parir, pero que ignorante que es la gente. Nosotras llevamos por 9 meses un ser vivo en nuestro vientre, combatiendo obstáculos y adversidades, rompiendo barreras mentales contra esos neandertales faltos de capacidades. Black Mama represent frente a todos esos patanes. Rima roja represent, Perú represent. Ser mujer. Estas voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Esa es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. Bendición de ser mujer. Bendición de ser mujer. Bendición de ser mujer. Rima roja en Venus. Tremenda canción, bendición de ser mujer. Como siempre nos queda cortísimo el tiempo, es importante tomar en cuenta que, digamos, esta relación de competitividad que nos han inculcado, ¿no es cierto?, tanto hombres como mujeres, para estar en este espacio universitario, ser mejores, triunfadores, etcétera, no puede lograrse, ¿no? Hasta eso resulta medio contradictorio si es que no cuentas con un sistema de guarderías para madres universitarias, de grupos de apoyos que nos permitan enfrentar problemáticas de violencia, de discusión que nos permitan autonomizarnos, no solamente, digamos, que nos permitan autonomizarnos espiritualmente, ¿no? Emotivamente, porque el tema de la profesionalización en el mundo que vivimos es una cosa técnica absolutamente deshumanizada. Espacios como el arte, espacios como la música, como el debate, como las luchas, ¿no es cierto?, por conseguir mejores condiciones vitales, nos permiten rompernos también como seres humanos, como mujeres, como benditas mujeres. Como decía Rima Roja en Venus. Bueno, se acabó el tiempo. Esto fue Con Voz Desde Abajo. Ustedes saben, les recordamos, estamos en la Radio Casa de la Cultura, AM. Siempre le agradecemos a Daniel, ¿no es cierto?, por la compañía, por el apoyo. Y como siempre vamos a estar el próximo miércoles a las 4 de la tarde hasta las 4:30, poquito tiempo, pero precioso para todos y todas nosotras. Les agradecemos mucho, nos vemos la próxima, o mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.